Hola, muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, Radio Libre de Granada y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Y hoy no tenemos tiempo que perder porque hoy es otro de esos días buenos. Y tenemos con nosotros a nuestra marinera preferida, Gwen. Hola, Gwen, ¿qué tal? Hola a todos, bravo. De vuelta por ahí. De vuelta por aquí, que pasa así en uno de esos viajes por tierra, mar y aire, ¿no? Sí. Y una sorpresa nos dio hace un par de días y ha dicho, vente para Díscola y ha empezado a contarnos historias y cómo está esto que contar. Vente para casa y aquí está. A contarnos un poco historias. Historias sobre, de la vida en general. De la vida marinera bretona y bueno, y demás, hasta por aquí, llegan de años. Y de los siete mares. Y sí, hoy, una para empezar. Sí, porque este verano ha sido Rumangol también, ¿no? Sí, Rumangol es este barco en el cual trabajo, que es un barco colectivo, asociativo. De los antiguos, de los 40, ¿no? Estaba un barco para trabajar y de madera, así. Y hace 2 años que trabajo con ellos. ¿Qué hacemos? Normalmente hacemos de vuelta al día con gente o con grupos, con escuelas y todo. Pero también por noches hacemos fiestitas como conciertos, teatro, había diferentes cosas así. Y el año que ha pasado estaba guay porque al final el barco estaba alquilado en otoño por una otra asociación de las Islas Ponentes, que son las islas de Bretaña. Y ellos se sienten un poco aislados todos, ¿no? Son un poco fuera del continente, a veces no tienen muchos barcos para ir al continente. Había un festival insular y nosotros estábamos invitados y el barco alquilado para un museo, así, y vamos de isla a isla para el museo, pero también al final de estar fuera del turismo en otoño con la gente de islas y para compartir, ¿no? Y crear cosas con ellos. So, es de eso que quiero hablar hoy. El barco también es un proyecto de recuperar un barco de madera completamente a vela, que es algo muy complicado, requiere muchísimo dinero, esfuerzo. Digamos que la parte que hacéis en verano es el salir por ahí. Y este verano ha cambiado un poco, ¿no? Ibas a sitios diferentes, a islas, por ahí. Sí, al final verano estaba lo mismo, porque es claro que es lo que hace un poco de pasta para la asociación, ¿no? Pero en otoño, de septiembre a noviembre, había este plan de las islas. Ahora empezamos a pensar, octubre, noviembre, con este barco que es potente, ¿eh? Y es muy fuerte porque son velas con maderas, ¿no? Es que es un poco gordo, necesita estar mínimo 4 para una vela, la gran. Y mejor si más. Digamos que los marineros de a bordo sois 3, ¿no? Sí, 3. O sea, hace falta la colaboración de los. A 3 no podemos hacer mucho. ¿Qué barco es ese para los que el no sabemos? Rumangol. Es como 22 metros más o menos, 2 mástil. Se llama velas Oric, que no son triangular, sino hay una parte de madera arriba también, por eso pesa. Estamos hablando de un barco grande, ¿no? Que se hace falta, sí, 5 personas. Sí, de carga, ¿no? Y es muy gordo, sí, es una gorda. Es que es para cargar y por eso tú puedes, por ejemplo, para darte una idea, al día podemos estar 30 gente. A dormir menos, hay 13, pero. Y a hacer fiesta al puerto, 80. ¿Y dónde duerme el resto? ¿De qué? ¿Dónde duerme el se resto? Tira por la borda. Claro. Es decir, que cuando hacemos espectáculo, podemos estar hasta 80 personas. Es una gorda con una panza. Sí, se puede ir dentro, se puede abrir todos los paneles de madera y así hay gente dentro y fuera. Y eso mola un montón. Y los artistas les gusta porque son abajo y también hay gente arriba, ¿no? Y que cambia también la idea. Habíamos empezado con este festival insular a encontrar mucha gente. Nosotros sabíamos que íbamos a ir de isla a isla con este museo, pero queríamos crear algo más, ¿no? Habíamos pensado, vale, habíamos que encontrar a los artistas, la gente. O sea, que el barco es como un museo que va navegando. Este sí estaba el plan de alquilado para el museo, pero creíamos algo de más viviente, ¿no? Una cultura más viva. Viva. Y eso, hemos encontrado mucha gente, tienen todos el mismo problema de casas secundarias de cosas. Claro, porque llegáis con el barco a la isla, que a veces en esa isla no saben que llegáis, ¿no? Y es que llega... no hay nadie, sí. Ah, sí, la organización estaba mala, la verdad. Pero eso es bueno, es la sorpresa, ¿no? Ver un barco en el horizonte de otra época. ¿A dónde va este? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿A dónde va este? Bueno, otra cosa que no hemos dicho, sois tres de la tripulación, digamos, y la capitana... Ah, sí, Inés es capitana, es muy guay, la verdad, de trabajar con ella. Y también está musician, vamos a escuchar algunas de sus canciones. Músicos. Músicas. Músicos. Musician. Sí. Y allí llegáis con el barco al puerto y pues eso, igual improvisáis un concierto. Ah, esto guay, es que tú vas a, al bar normal, el social club, y encontrás a la gente, dice que estamos aquí, que tenemos un lugar guay, que se puede crear cosas, y han venido a gente... Y hay son islas donde vive gente, que vive allí. Ah, sí, hay algunas algunos mil sobre algunas. Islas de Bretaña, todas. Sí, Belle Isle, Watts, Edic está más pequeño, no hay coche. Saint es más pequeño, no hay coche. Son menos de 200 al invierno. Saint es pequeño, vamos a hablar de Saint, que es muy interesante. Pero primero yo pensaba la de Groa, que habíamos encontrado un tío así. Ha dicho, tengo un amigo que toca música. No. Ha venido con su grupo de rock blues. Había más de 50 personas. Se ha hecho así en 2-3 días de pim pam pum. Y la verdad estaba guay. Y otro momento en esta isla encontramos una chica que canta. Una otra que escribe también, ha venido a navegar con nosotros, ha hecho poesía y todo. Y ahí un momento que podemos poner Ni ahí te libras de los poetas, siempre hay un poeta. O sea, hay dos habitantes en la isla y uno es poeta. La asociación de poetas franceses ya se ocupa de pescador, poetas y... Sí. Bueno, poeta también es una habilidad que tiene la gente, aunque se dedica a otra cosa. Sí, es importante. Es un espíritu. Es lo que yo decía. Nosotros estamos básicos de marineros. Necesitamos un poco de poesía. Si no, el barco no toma velocidad. Depende. Pero sí podemos escuchar. Sí, escuchamos Es una versión francesa del pozo de María Luisa. Sí, de ver cómo la cultura cuaja en Francia. Traspasa fronteras. Sí, sí. Urbiña, mira cómo vengo yo, que me rompió un barero, mira Maruchiña, mira cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita, la la la la. Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros, mira Maruchiña, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira Maruchiña, mira cómo vengo yo. Tengo la camisa roja, tra-la-la-la, tra-la-la. Tengo la camisa roja, tra-la-la-la, tra-la-la. Del sangre de un compañero, mira Maruchiña, mira cómo vengo yo. Del sangre de un compañero, mira Maruchiña, mira cómo vengo yo. Tengo la cabeza rota, la cabeza rota, la. saucisse nanis qui revenait. C'est du portugais, c'est portugais. La casa sol est amouré, sol est à la casa sol est amouré, sol est amouré, sol est amouré. Inès, Inès, Inésita, Inès, Inès, Inès, Iguafina, yes. Inès, Inès, Inésita, Inès, Inès, Inès, Iguafina, yes. Se me lo llevaron al amanecer, se me lo llevaron al amanecer, al amanecer, al amanecer. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés, Iguapina, yes. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés, Iguapina, yes. Entre los fusiles sin decir por qué. Entre los fusiles sin decir por qué, sin decir por qué, sin decir por qué. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés, qué guapina es. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés, qué guapina es. Y ahora que yo va a poder comer. Inés, Inés, qué guapina es. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés, qué guapina, yes. Pues ahí estaba también Inés cantando, ¿no? Con la capitana. Sí, en directo. La canción Inés y con la capitana Inés. Es que una canción descapitana, una es que vale para todo. Vale para todo, tú así, vamos. Pues canta, toca. Por eso es la capitana. Sí, por eso. Es verdad. Sí, sí, la vida. Y allá andabais eso con el barco de isla en isla y llegasteis a la isla de Sein. Sí, esa es muy potente, ¿eh? Porque al final es donde hay menos gente, no hay coche, eso es un lujo. Siempre son con los caribes, así, en, pues sí sé, de mano. De madera y de así ruedas, con carros, ¿no? Pero los caminos tampoco hay anchos. No, no, tú puedes ir borracho a casa, tocando los dos. Pero vive gente en esas islas, ¿eh? Sí, más o menos, en invierno más o menos que 200, ¿eh? Creo que son 150 o algo así. Pero la verdad es que llegando ahí estaba un lío, ¿eh? Porque había mucho viento, ahí son muchas olas, es que imagínate, es como a la punta de Finisterre, de la región ahí, es una roca, pero plana, no hay nada, ¿eh? Van a hundir, ¿eh? No se queda mucho. Sí, tiene muy pocos metros. Sí, sí, sí, sí, así que va a desaparecer. Ya hemos llegado aquí, estaba una mierda, hemos empezado con un accidente, ¿no? Alguien que una cuerda se ha ido y ha pegado, casi se ha ido al agua. Estaba un lío así y la gente directo han ayudado para todo, no sé, cuánto tiempo hemos quedado, una semana o 10 días, algo así. Y lo mismo, una mierda con el pequeño barco que se va a las rocas. Y se va y se rompe y ellos quedáis en el barco. Y ellos directo nos han encontrado a alguien que nos ha dejado un barquito. Este es un otro que ha dejado las boyas para que se pudiera buscar estaba roto, ¿no? Entonces, hemos ido a la isla con un kayak, así que nos ha dejado. Y pero todos los que estabais muy entendiendo en el barco, ¿no? Eso estaba chulo también, porque estaba algo como cinco, cuatro mujeres y un amigo de loco, y los abuelos así de cinco mujeres en este barco. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Porque ahí es una isla de, como se dice, de mucha superstición también, ¿eh? Es muy fuerte ahí, y son dentro de ellos, así, tienen un poco así de defensa, un peso, pero te ayudan directo, ¿no? ¿Y cómo ven que nos quedamos? Y un poco al final empiezan a hablar un poco, ¿no? Ahora, primero hay los pescadores del puerto, ¿no? Ellos te empiezan a contar así que esto es bachillo, pequeño, pesca ahí, y después más hacer cosas ilegales, ¿no? De pesca o de coral o de no sé qué. Y tú empezás a decir, vale, vamos a recordar. Y dices, no. Sí, tú me vas con tu grabadora por ahí a ver qué pillabas ya. Es complicado siempre, ¿verdad? Sacarla. En el momento que sacas la grabadora ya sí, la gente... Es una cosa que impone. Sí. Pero después otro es que muy motivado. La semana que estábamos aquí había un grupo que estaba creando como una asociación cultural para que puedan utilizar el museo que está abierto solo para los turistas, ¿no? Y que hay una sala aquí común que no se utiliza. Y ellos se aburren, en invierno se aburren. Por eso estaban muy felices también que un barco viene a... Sí, claro. Porque... Bueno, una isla de esas agradeces mucho que te visiten, ¿no? Sí, en verano no. Porque está petado de gente, en verano hay doble de barcos para cruzar. ¿Y cuándo fuisteis vosotros? ¿Cuándo fuisteis? Estaba como octubre. Octubre es mucho más tranquilo. Sí, había mucho ornitólogo. ¿Por qué había un parajillo ahí? Esos son una plaga, los ornitólogos y los poetas. Y los poetas son una plaga. Vas a un sitio perdido, un acantilado allí, ni y nada. Y ahí está un ornitólogo con sus prismáticos. Ahí pero solo hay uno, no pasa nada. Igual hay muchos. Mucho encuentras, sí, de toda edad. ¿No? Y ahí os encontrasteis también con Abel, ¿no? Más que nada. Y ahí el Abel. El Abel, él es muy interesante. Ha llegado ahí hace más de 40 años. Siempre está el extraño. Él estaba en esta asociación, me cuentas, ¿no? Estaba un poco... Sí. También de... Tiene su espacio allí. Y un otro, al final, es que cuando está el continente, él tiene un grupo así que tiene un lugar en común y tienen un taller de madera, hacen arbitros también. Y huerta y habitaciones para así, ¿no? Un lugar colectivo, un colectivo que tienen más en el centro de Bretaña. Y si no está ahí, con sus amigos también al lado y todo, pero han dicho, cuando he llegado a la isla, no sé, todos estaban raros, hay un montón que me miraba conmigo, no sé qué, no me quieren mirar. Y al final. Un día un tío que ha llegado borracho para tener estar valiente y le ha dicho, ¿sabes? Porque toda la gente tiene miedo de ti. Es porque cuando ya has llegado, hace 10 años, ¿eh? A la isla, tú tenías un paquete así, ¿no? Y hay viento que se ha tomado en la tela y se ha visto un cráneo de humano. Esto se pone interesante. Eso es el Ankú que vuelve a la isla. Y por eso he empezado a hablar de él, como, fíjate. ¿De quién? ¿De? Del diablo que llegaba a la isla hace 40 años. Estaba este chico que llegaba a las cosas. El Abel. Se dedica a los cuidados ahí. Que está osteópato. Y al final, después él nos le dice eso. ¿Y sabes qué? Hay un que ha pagado al diablo para que te pase algo. ¿Y sabes lo que ha pasado? El diablo ha acabado en una silla de rueda. Y sabemos que tú estás más fuerte que el diablo. Y por eso tienen miedo de ti aquí. Así ha empezado su historia en la isla. Y bueno, por ahí andabais eso, llegabais a cualquier sitio y la música os acompañaba casi siempre, ¿no? Sí, por eso he elegido mucha canción de voz, se toca acordeón mucho, contrabás, guitarra, y eso al final es lo que vivíamos en directo, cuando las encuentras al final, ¿no? Como cualquier barco pirata que se precie lleva su banda de música. Lo mínimo. Thank you. película, ¿eh? Llega un barco ahí de madera grande, de colores casi, tiene ahí un rojo, y le ves acercarse allí, y luego te llegan con historias que no sé qué. Que ahí vienen los hippos, ahí vienen los hippos. Sí, pero no, los hippos al final hoy en día van con el último velero de tal. Sí, un poco se están cuidando. ¿Quién son estos? Nos atacan. ¿Qué mezcla vamos a salir? ¿Qué está pasando? Sí, sí, luego llegan y llegan al bar, venga, vamos a hacer un concierto esta noche aquí, allí y tal. O sea, que en realidad es un sorpresón, ¿no? Para la gente de la isla. Sí, la verdad es que al final de cada escala, cada isla, estábamos pensando, vamos a hacer otra vez, ¿sabes? Vamos a crear algo, un contacto de isla a isla y que se puede ¿Cuántas islas hay? Esta vez hemos ido a Iloomouane, Wat Sidik, Belle Île, Groix, Saint. Seis esta vez. Y el año que viene vamos a ir más para el norte de Bretaña. Para Islandia. Yeah. No, norte de Bretaña. Sí, como l'île de... No sé si conocéis, de Brea, Bats. Bah, sí, no, nosotros sí. En islas, son islas bretonas, nombres un poco raros así. Los nuestros son afluentes del Guadalquivir. Y ya está, con el Abel, la verdad es que estaba guay, ha hablado un montón, ha venido a navegar con nosotros. Cuando fuimos de San, ha dicho, oh, voy a venir con un amigo. Y ha venido hasta Groa con nosotros, a la otra isla, Belle Île. ¿Y cómo se mueve la gente allí? ¿Hay un ferry o no? Hay un ferry una vez al día. Pues si tiene un apuntamiento el día de después, igual tú puedes tomar 2 días para volver, ¿sabes? Que no tienes un bus cada hora. Bueno, tampoco hay prisa. ¿No? ¿En invierno también o solo en verano? No, en verano mucho más con los turistas. Y ya, y a ver qué cuenta. Cuenta sus historias de colectivo con la gente que cuida, ¿no? Son todos de osteopato, kiné, todo. Y hacen eso, vienen a construir barquitos y viven en esta isla. Le gusta la historia. Y empieza a buscar la historia de esta isla, ¿no? Que al final se llama Saint, se escribe Sein, pero se dice también Sain, se escribe. Y ha dicho que ha encontrado una historia así, que al final estaba una isla de mujeres. Y no solo de mujeres, sino de druidesas. Había solo 9 druidesas en esta isla. Y es muy particular como lugar, como te he dicho, ¿no? Que hay rocas por todo lado. Imagínate que los barcos se machacan aquí. Y estas 9 druidesas... So, es como la de la cultura celtas, no sé si es muy claro, pero las celtas... Sí, las druidesas de la cultura sí, celta. Al final había un espacio para mujeres en esta cultura. Aquí también tenemos celtas, aquí. Eso, ¿verdad? La celta de Vigo. ¿Celta de Ibérico? Sí, hay celtas allí sí, por el norte. Está claro. Y se encuentra eso, que tú puedes encontrar mujeres que sean jueces, sacerdotisas, druidas. Y ahí había las 9 druidas que sabían un montón de cosas, ¿no? Y que sea de los vientos, se dice que puede levantar a los vientos, al mar, pero es que tenían la astrología, astronomía, la conciencia de plantas, de animales, al final. Y estaban aquí para educar también, había una transmisión, porque había las druidesas, pero había otras. Que estaba más los bardes. Estaba aquello petado. Digamos que solo eran las únicas habitantes de la isla. Ellas sí, ellas estaban muy sagradas. Había, vamos a decir, otras ruidesas, otra gente que saben, ¿no? Las y los que saben. Y que estaban aquí para regular al final la vida de pueblo, si habían problemas, sabían las historias, sabían cómo cuidar, cómo querer, cómo salvar, son los que saben, ¿no? Los sabios, sabias. Y ella estaba al tope de todo eso, estaba respetado por toda la Bretaña. Se dice que hay un romano que dice, no vamos a atacar esta isla, que si no, toda la Bretaña se va a ir contra nosotros. Los romanos que decían eso, para decirte que estaba sagrado, sagrado. Y o sea, aparte de la mitología, hay crónicas romanas de esa isla y de... Se sabe así, hay mucho testimonio, es su historia verdad. Después hay las historias, leyendas que se crean alrededor de esta historia, pero es que estaba fuerte este lugar, ¿no? también es un lugar curioso porque es muy bajo, o sea, que no sé cuántos metros, pero de 3 o 6 o 10 metros de altura, ¿no? O sea, sí, no, se sabe que ella donde vivían, la aldea donde estaban, está hundido, está bajo del mar ahora. Ahora ya no está. Sí, se dice, ya está en la bahía ahí. Mm. Sí, por eso se queda mucha fuerza en este lugar, ¿no? Y está hecho con el viento y el mar, ¿sabes? Es que está estallado y hay todavía hoy con GPS y todo, hay todavía barcos que se ponen aquí, que hay mucha corriente, es muy difícil, ¿eh? Y hay mucho respeto por los pescadores que se van a ir por las rocas aquí, si te toma la bruma o no sé qué es. Es un peligro, es un otro mundo, y por eso se llama, al final, Sain viene de una palabra bretón que quiere decir los siete sueños. Estaba el pasaje de los siete sueños, es lo que quiere decir. Por lo visto enseñaron a Merlín, ¿no? Porque en realidad todo esto lo hemos investigado y hay un montón de historias que seguiremos contando, todavía nos queda tiempo. Es que en estas nueve diosas de druidas había Morgana, y Morgana ha enseñado a Merlín. Esa era medio gallega también, Morgana. Sí, también la tenemos por allí. Sí, normal. Este está céltica de Portugal. Sí, sí. O sea, que los gallegos son como los argentinos, están por todo el mundo. Los italianos también. Y eso, que empezaba la historia con Merlín, que se conoce un poco, ¿no? Merlín, el mago más famoso del mundo, que era bretón, era amigo de las nueve brujas de Ile de Sein. Visitaba a menudo la isla para hablar con ellas sobre el arte de la magia. Su narración ganaba dinamismo con cada palabra. Ellas le confiaron a Merlín sus visiones y le anunciaron la llegada de un gran rey, que, como sabemos, era Arturo. Poco tiempo después, Merlín lo conoció y se convirtió en su mentor. Un día, Arturo fue gravemente herido en una terrible batalla en Calam. Estaba tan grave que ni siquiera Merlín se creyó capaz de curarlo. Sin pensarlo dos veces, Merlín llevó a Arturo a Ile de Sein para que lo vieran las nueve brujas. Estas le prepararon un lecho de oro puro. Veleda, llamada la Femme de l'Autre Monde, la mujer de otro mundo, era la curandera y lo tomó a su cargo. Aunque estaba prácticamente muerto, ella lo devolvió a la vida, sin que Merlín pudiera comprender cómo. Ella tenía el poder de abrir las puertas del submundo. Toda esta música es música en directo grabada por ti, bueno, ¿no? Por ahí en diferentes islas y diferentes historias. Sí, había por todo lado, estaba guay, porque la Inés toca acordeón y guitarra, y ha venido también un amigo que la es capitana, carpintero. La capitana. La capitana, sí. Y carpintero, y que le encanta este barco, él le gusta solo los barcos de pesca, ¿no? No le gusta los yoteos, no sé qué. Y por eso le ha encantado venir a ayudar también en este proyecto, porque el barco necesita también eso. Y ha venido con su, ¿cómo se llama? Contrabás. Contrabajo, sí. Contrabajo. Y durante 2 meses no ha quitado el barco, ¿no? Y los dos tocando, y otros, después hay todos los que vienen alrededor y que tocan y que tú encuentras en cada isla. Y así, wow, por ejemplo, en Belil, otras que tocaban así, pero violín, otro acordeón, estaban 5, ¿sabes? Entonces estaba viaje de mujeres, mucho. Y el Benito. De mujeres, que nos habíamos quedado en la isla esa, que era una isla de mujeres, que, y a ver, para un poco situarnos, al menos que se sepa seguro, porque como no se escribían, toda esta, esto podría englobarse dentro de la cultura celta, pero también lo que hablábamos antes, la cultura celta es muy grande y larga en el tiempo también. Pero en lo que se sabe seguro es que los romanos hablaban en repetidas ocasiones de esa isla, se les respetaba, y también el papel del druida dentro de anteriormente como suplace sabio del pueblo, ¿no? Si hay algún problema, el que lo va a resolver es el druida, más que el rey o el jefe de la tribu, ¿no? Total, si estaba aquí para cualquier cosa, que sea de cuidar, de medicina, ¿no? Que sea de saber adivinar un poco también, ¿no? O si había un problema dentro de 2 personas o 2 grupos o 2 tribus, no sé qué. Ellos estaban siempre aquí para a tener algo de equilibrado, no sé, como sí, resolver el sabio, incluso problemas técnicos, ¿no? Construir puentes, construir casas, donde construir, o sea, sabían de todo. Sí, ¿no? Ellos igual se dice que no escribían los celtas, pero ellos tenían cualquier escritura, pero estaban algunos druidas, ¿no? Bueno, que no se ha conservado ningún ejemplo de su escritura. Es lo primero, es que si no es la prueba de invador, ¿no? De los romanos y del invasor. Sí, y son ellos que son lo más romanos, Sí, sí, pero ¿cómo? Me está recordando la aldea gala de Asterix, ¿no? Pero allí no llegamos, ¿no? O sea, esa puntita no entramos. Escucho bien. Y pues por esa época, luego igual ya enseguida pasamos a los romanos, porque ahí, antes de los romanos, estaba lo de Merlín y Arturo, bueno, toda la mitología artúrica, toda esa movida. Que hay mucha los literatura galos alrededor de eso, las películas que todos conocemos, con el rey Arturo y toda la su corte. Claro, los caballeros de la tabla. Que va de Scotland, Irlanda, hasta así, estaba como grande. Merlín, te lo conté antes, pero te lo voy a decir. Merlín, cuando dejó ya estos rollos, pues se retiró a Galicia y montó una fonda allí en un pueblo al lado del mío. Y en la fonda esta, ya por su época, la gente se iba parando y entonces iban contando sus historias, las historias parecidas a las que estás tú contando. Y por eso las historias viajan. Y hay un escritor que se llama Álvaro Cunqueiro y lo cogió todo, hizo un libro que se llama Merlín y Familia, que es muy recomendable. Te encantaría. Vamos. Sí, pero bueno, es curioso también ver cómo pasa de ser druida a ser consejero real. No, ahí hay un cambio. Druida valía un poco para todo. Sí. Es que es la plaza en la comunidad, ¿no? Claro. ¿Qué valor pone en tu comunidad? Si tú la pones en la experiencia, el sabio, el saber, va mucho mejor que con nuestra manera de vivir, ¿no? Que eso es solo el dinero, el mensaje que hace el poder. Pero no, ahí el poder estaba de el que sabe de plantas, del que sabe de estrellas, del que sabe de medicina, de comer, de y el cuidar. Y el que no sabe nada, ¿qué hago? Pues se hacen curas y luego, ¿qué es el problema? Y tú te vas a ver en ruida. No, el problema, estaba pensando ahora, ¿dónde empezaron a ir las cosas mucho peor? Cuando el consejero pasó de ser druida a ser el cura. Entonces ahí, de hecho también aquí en toda esta zona, al principio, en la zona celta, cuando estaban los cristianos celtas, las mujeres permanecían siendo sacerdotisas, podían dar la misa, hasta que en Roma les dijeron Eso es diabólico, eso me lo ¿qué quita. Pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo tuvieron que quitar, entonces, pues yo creo que es... Pero también a veces tenían que adaptarse, ¿no? Los romanos llegan y ven que como, vale, este lugar está sagrado, vamos a poner un cross y está bien, ¿no? O es lo que han hecho a Lille bueno, de Saint no, también. No, los romanos muy cristianos no eran. Sí, bueno, al poquito eso ya fue, llegaron, eso fue ¿no? posteriormente. Los después, perdona. Entonces, pero la misma lógica. Los romanos les daban... La misma lógica de aficiones. Pensar, vale, yo voy a mirar dónde es el lugar de que hay sí. potencia, vale, aquí. Y... La Virgen de Guadalupe, en México. Sí. Tiene ese sentido también. Bueno, y otras tantas, claro. Sí, por todo lado. Sí, bueno, de hecho, en esta parte también, en la parte cristiano-celta, de ahí viene la misa. La misa y la comunión y todo eso era una costumbre celta. Se juntaban los domingos y la comunión es de la comunidad. No, entonces todo la reunión de la comunidad de los domingos. Los domingos, entonces pues se siguen con las mismas que lo que ha hecho la iglesia. Pero sí que es cierto que es un cambio importante de tener al sabio, el que sabe de todo, como consejero, como ayuda en tu guía, a tener al confesor que tenía Isabel la Católica, que anduvo con un cinturón de castidad no sé cuántos años. O tener al asesor de marketing. Sí, pues eso. Quiero decir que así fue el imperio y bueno, pues los celtas también, ahí en todo esto, como llevamos unos días ahí los dos investigando de los celtas, de los druidas y un montón sí, de... te ha dado, últimamente te ha dado. Sí, bueno, todo esto nos llega a la continuidad porque estábamos con los íberos y al norte de los íberos estaban los celtíberos y aquí ya pues llegamos de los celtíberos a los celtas del norte. Tú ves ir lejos, ¿no? Sí. Y todos tienen el mismo problema, que llegan los romanos y que quieren esclavizarlos y quitarle... Bueno, señores, hay que decirle a la audiencia que es que Luis tiene una especial tirria con los romanos. Los romanos, los griegos y todos estos explotadores. No hemos logrado saber por qué, pero él, en cuanto le citan a los romanos, se pone hecho una furia. Es que estamos en la misma de los romanos y de los griegos y de porque todo esto además tenían una filosofía de la parte de igualitaria, en el que las mujeres era lo mismo que los hombres en muchos aspectos, sino más, tenían la costumbre de vive y deja vivir. Y no sí, les... se ve algo de abierto, de más común, de más de no sé. Más conectado al final con lo alrededor. Y... Ese rollo invasor que tenían los romanos, invasor, esclavista, es que es lo mismo que ahora con los americanos. Es que sí, es más de vivir con lo que hay alrededor de ti o invadir el lugar. Tenemos que ponerte aquello que han hecho por nosotros los romanos. El agua potable, las canalizaciones, que han hecho por nosotros los druidas. El derecho, la lengua, que han hecho por nosotros los romanos. Eso ya lo hacían los druidas. Lo único que hicieron fue apropiarse del conocimiento. Era un conocimiento que venía de atrás. Y dijeron, pues ahora nosotros y ahora todos iguales. Y aquí a trabajar. Y aquí todo. O sea, sí, aquí... es más como la mentalidad. O sea, así, cómo tú construyes una sociedad alrededor, ¿no? Una comunidad o no. ¿Con cuál mentalidad, no? Si tú vienes y tú miras o si tú vienes y tú estás. Claro, y sobre todo lo que más manía me da de todo esto de los romanos es la unificación. Quiero decir, es que son todos un pensamiento único, que al final es lo que tenemos aquí en Occidente, ahora mismo pensamiento único que con pocas diferencias es lo mismo. Entonces, aquí en todas estas cosas, da igual que sean íberos. Construyeron unas carreteras para poder moverse, que se mantuvieron durante 18 siglos casi, las carreteras de los romanos. Sí, aún hay restos romano, por ahí. No romano, es más. Sí, para transportar lo que hay robaban. Hay un montón de historia, no hay solo los romanos. Es verdad, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Además de traernos la civilización, nada. No, qué problema, me gusta que estábamos aquí tranquilamente, aquí o en Bretaña o en la isla con el rollo y llegan unos tíos de lejos a decirte ¿a dónde vamos? Aquí estábamos fenomenal, teniendo hijos aquí entre nosotros en la misma familia y progresando. No, y de todas maneras, y que no se atreviesen a entrar en esa isla me parece algo muy importante, o sea que el poder de esa isla sí, al final tal. Es que viene del lugar, más que y al final por eso se quedan historias de tanto mil años, ¿no? Pues es tan fuerte que hay muchas historias que son mucho más jóvenes y que no se encara nadie, ¿no? Que nadie se recuerde. Pero de ahí sí estaría algo muy potente al final. Y se queda, tú ves que ahora todavía tú puedes encontrar cultos druidas a diferente lugar y vuelve un paganismo así de... Es un poco de película de terror, ¿no? Pues llegáis en un barco allí, os reciben fenomenal, pero pues cada día va desapareciendo uno. Sí, hay pasan mucho, cosas. Sí, hay mucha bruma, siempre hay carne para comer. Esta carne claro, parece de conejo. Cada uno tiene su cosa, cada lugar tiene su rollo. Pero sí, de leyendas y todo eso hay un montón, y es lo que me encanta, es que al final este proyecto de Isla a Isla va a continuar el año que viene. Como de abril, mayo a junio. Pero con el barco, vais a ir por ahí con sí, el barco. Otras islas, hay algunas que vamos a volver. Haznos una visita en Valencia, aquí entráis en es un poco lejos, ahora tenemos y parece ser mucha reparación. Que hay orcas en Galicia. Hay orcas, aquí. Además, es que ahora lo que se dice en cada puerto. ¿Has visto orcas? Que hay orcas, sí. Impactado desde, no sé, le escucho desde... Bueno, no solo hay, atacan a los barcos. Atacan, sí, el timón, atacan a la al timón, sí. Bueno, sí. La venganza de la naturaleza, ¿sabes? Como está un poco de película de terror. La venganza de la naturaleza. Creo que el año pasado más que 200, 230 y pico ataques. Ataques, sí, de orcas. No se dice ataque, se dice interacción. Sí, en Galicia un montón, ¿eh? Los periódicos se notaba porque se habían cargado el turismo este de velero, no se atrevía a pasar la gente. Se comieron con un francés que había allí, estaba haciendo sillas, la orca le comió la mano. No le gusta mucho el hombre, pero le gusta el barco. Sí, no se sabe si juegan o se vengan o no se sabe muy bien qué está ocurriendo ahí, pero sí que es algo nuevo, ¿no? Ligeramente reciente. Hay muchas cosas nuevas. Han visto a belugas en la Sena. En el río Sena. Sí, que va a París, ¿no? Ballenas. Belugas. Belugas. Es como un oso. Son como dentro, dolfines, ballenas, que son más blancos, así. Sí, como, sí. Que son más a Canadá. En el Sena, allí. En el Sena. Madre mía. O nosotros teníamos en San, cuando fuimos en octubre, había un orcal juvenil, pero juvenil de casi 12 metros. Y está aquí, y había dos otros así, todavía tres orcal muertos ahí en la muertos en la playa. Y no sabemos todo, pero sabemos que al final, con todos los motores, las ondas de las ballenas comunican así, ¿no? Con ondas son muy finas, que es que comunican a través de kilómetros y kilómetros. Sí, hablan. Creo que con toda la polución del humano que se hace, se pierden. Con los sonares, sobre todo. Sonar, radares, que pueden motores, empezar ondas de radio, tal, es un problema eso. Y al final le estamos petando su GPS, ¿sí? ¿No? Hay cosas así. Vamos, que parece el mar la ruta del bacalao, con todo este lío. Sí, bueno, el mar y bueno, el presente también, allí también en la isla, también tienen problemas con el turismo y con el agua, ¿no? Sí, la verdad, sí. Es que todos se le dicen, ¿cuándo había el festival? Él empezó en septiembre, de las islas, estaba para hablar de eso. Y decir, es que 70% de las habitaciones de islas son de puta casas secundarias. Y que mismo los ayuntamientos te dicen, a veces queremos comprar para hacer alquiler social, ¿no? Cosas así. Pero es que no pueden comprar. Son precios de loco, pero de locos. Y se empeora desde el COVID. Y además este verano estaba el primer año que han tenido problema de agua. Que Belil estaba donde está isla, normalmente tiene una capa freática, ¿no? Está autónoma. Pero con la bomba de ola de turista que viene, que te toma dos duchas por día o no sé qué, no pueden más. Lo que hay que aguantar, ¿eh? No pueden más. Y tú lo ves, los primeros son así, que se bañen en el mar, nerviosos, como el resto de la gente. Fin de temporada son egris, son mal, son... Los que trabajan de servicio y te dicen, ¿y cómo te habla la gente? ¿Sabes? Y no sé qué. No hay comida, no hay supermarket, no hay bastante mesas, no hay bastante agua, no, y bate con tu basura, ¿sabes? Y con el COVID peor, que ha empezado a venir a los ferries, paquebola de mil y mil personas, ¿sabes? Porque no podían ir a... Normalmente se van a Escocia, se van a Islandia, no sé qué, no es bueno tampoco, pero... Y aquí estaba en esta pequeña isla de no sé cuántos kilómetros cuadrados, ¿sabes? Y tú ves un enorme inmueble. Una ciudad. Sí, son ciudades Total. Ahí parados y... Aquí, sí. Y después te hace el baile de Zodiac. Y pum, 2.000 personas que llegan. Así que... Vale, se estaba mucha encuentra todo eso, ¿no? Al final y... Por eso vamos a hacer... Claro, era de doble dirección, ¿no? Por un lado vosotros llevabais la música, el rescatar ese barco y mantener... Eso es un museo flotante, ¿no? El enseñarlo, sí. El que navegue, que llegue a los sitios, la gente también lo reconoce, ¿no? Ese esfuerzo. Y por eso de... Igual la idea de hacer un radio itinerante. Sí, por eso andabas ahí grabando, ¿no? Cosillas. Eso se va Luisito contigo y te monta ahí una radio. Sí, no, ella ya lo tiene ahí medio montado. Lo que pasa sí. Es que son muchas cosas, ¿no? Sois tres para el barco, eso va a empezar. Es que eso ya lleva un montón de curros. O sea, imaginaros ahí levantar una vela que hace falta cuatro personas un buen rato, que yo lo he intentado y a mitad de alzado ya, si tengo otro detrás que me pueda relevar, pues se agradece, porque es que eso... son trabajos duros y también eso es bueno para la gente que viaja en el barco, el ver que no vas ahí sentado en el que te lleva, ¿no? Es lo guay, sino, es un barco currando como un desgraciado. Claro, de marineros, si no hay... Yo os voy a esperar en el bar, ¿eh? También. Sí, es un barco, no es de turismo tonto, ¿no? Sabes, la gente que viene ahí sabe que huele mal, porque vos sabes, es así, con el motor. Es un barco todo. Viejo. Sí, pues, y con las huigas de aceite de gasolina. Que todo. También hay que eso. Hace ruido y todo, ¿no? Y claro. Hace ruido, y no es muy confortable, no hay servicio así, es cada uno no que. No hay servicio de habitaciones ni nada. No, el servicio está fatal. No, es dormitorio, es un dormitorio. Pero la gente que viene está feliz, ¿no? Es como, vale, es lo que yo buscaba, ¿no? Es como, es algo de... Deslomarme aquí con la vela. Es lento, estamos todos juntos, una mesa grande así que se comparte todo. Y que tú puedes hacer conciertos y todas cosas así, o teatro, música, ¿no? Sí, ¿y el nombre del barco es...? Es duro, es Notre Dame de Rumangol. No, y como es difícil, mejor decir Rumangol o la Rum. O Nuestra Señora en Rumangol. Nuestra Señora Rumangol. O le Rum, el Rumangol, le Rum. La Rum, sí. La, ¿no? La es. La Gem. Sí, la Gem. Sí, es la. Ella. La Gem, sí. Ella con las mujeres en este barco. Al final estaba viaje de mujeres. Y sí, y con historias así que se encuentran. Y luego llegan las vacaciones, es que no queda mucho tiempo, pero igual sí queda tiempo a que cuentes y te montas en otros barcos, también con más mujeres en algunos casos, ¿no? Sí, he tenido como una semana después del trabajo, habíamos acabado fin de noviembre, y había amigos que se van con un barco de acero, pero un Hawaiian de 2 mástiles, 16 metros, que puede aguantar un montón. Y vale, vamos. Y además había dos amigos más que el último día se han dicho, vale, me voy con vosotros a Portugal. Uf, habíamos cruzado así 3 días y media Coruña. Voy a Lisboa, una encuentra de loco, Guadiana, otra historia de loco. Y hasta Marruecos, Yalila. Y ahí lo mismo, fíjate, 5 mujeres que salen de un barco, que no hay velero ahí, son un puerto de pescador, solo hay hombre en el puerto y solo hay barquitos de pesca. Y sale este velero con 5 mujeres, dos tíos y una bebé también. Y guay, ¿no? Había encuentras así con un bebé, además tú encuentras diferentemente. Pero ve, otras historias. Y después otro barco, ¿no? Sí. Sí, todavía da tiempo, va rápido. Sí. Sí, otro barco. Al final le pensaba, vaya a volver con un ferry hasta Huelva, no sé qué, porque habíamos ido a Canarias. Todo un viaje así, muchas encuentras también. Islas también de loco, ¿no? Canarias. Y encuentras con eso, el mismo problema de Canarias que sea con la España, no sé qué, historias así. Y un barco, un tío así joven que quería volver a Francia, el único. Hay un montón de gente que espera para ir a Caraíbe. Todos están haciendo, no sé, hay 50 personas haciendo el dedo para ir a... Eso ha cambiado, antes era como habitual, o sea, no había, había más veleros que gente que quería acompañar y ahora se ha... No sé si, es que creo que hay un montón de gente que autostopper, ¿no? De battlestopper, pero igual con los orcas, menudos gente ha venido, puede ser, Sí. Pero lo que he visto es que este tío estaba solo y vale, vamos. Y estaba otro viaje, porque normalmente con el ferry es 2-3 días. Y este barco, contra el viento, no es hecho para eso, es como un 2 más estilo rig también. Y vale, no va muy bien contra el viento. Y ya vamos durante 15 días y volvemos. Barbate. Qué guay, hasta Barbate, ahí se nos acaba Valencia. El tiempo y muchos temas interesantes también, el de la inmigración que está por ahí al lado y eso sí, no por tiempo eso, a hablar de él. Con una porque, otra edición. Sí, para la próxima. Muchas gracias, Gwen, por tus historias. Gwen ya sabe que esta es su casa. ¡Nos vamos! Chao. Chao. Hasta pronto. Felicidades, José. Sí, me voy feliz. Faden m'interfan de l'inu Cantar a veces se quiero dar sentiru Sentiru como un ingemes non te sido a luz Ai que tristeza esta mira alegría Ai que alegría esta torre de tristeza Esperar que un día non espera mais un día Por aquel que nunca vai é que aquí se va presente Si pudiera